demasiado estático. Miradas caídas, cuerpo desangrado. Solo el sentido del corazón penetra el alma. No es fácil ver la luz del ser. Solo humanos somos, destruyendo la misericordia de los espectros que creen en un Dios único y bueno. Mi sed de matar es insensible, con deseo de matar y tragar carne fresca. Mi alma se carcome por el deseo de la muerte. Solo las miradas penetran en mi vida. Solo tú podrás escuchar lo que se mueve en el físico. Mi físico es un sed de matar. Thank you.